hemos visto que la nueva Asamblea Nacional tiene la legitimidad del pueblo, que es la que está actualmente nombrada a través de una votación, pero la legitimidad, la legalidad, perdón, la tiene esta Asamblea que está terminando. Vamos a decir que si cumple con los laxos que nosotros estamos revisando para que no se solapen y se cumplen exactamente, a ver si da hasta el 31 de diciembre, aparentemente tuviera una legalidad, pero como el proceso va todo apurado, y si ellos deciden, magistrados, que no cumplen con los requisitos, la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional, puede revisar no solamente este proceso de designación que se dio ahorita, puede revisar hasta el proceso de designación que se dio el año pasado de magistrados, y si consiguen un magistrado nombrado, fue fundado por estos falsos o no cumplía uno de los requisitos, y así lo incluyeron, pueden revertir, cómo no, la Asamblea Nacional puede revertir el proceso abriendo una investigación y destituyendo ese magistrado y abriendo otra vez otro proceso.